familia, qué bueno. Calle abajo, no quiero más tu pena, mami. Salí corriendo, calle abajo, ya me olvidé de tu pena. Salí corriendo, calle abajo, que esto no es pa' vino, no. No metimos la movida, uno pa' abajo, otro pa' arriba. Y en ese momento yo en un juego sin salida. Nuestro destino se ha anulado, acoge solito cada uno por su lado. Pero si voy o no, pero si voy, pero si solo te damos un poco. Compartirlo con nosotros. Ahora sí que nos vamos. Ahora sí que nos vamos. ¡Toma! ¡Gracias a todos!